escuchamos ahora a la banda peruana La Banda del Dr. Poggi con la canción Mucho Mundo. Esta banda se formó el año 2001 en Rosario, Argentina, se llama All The Hubs y nos traen la canción Mañana. Pensalo otra vez. La Tele es la canción que nos trae la banda peruana Noctivaga. Escuchemos ahora desde Colombia a Código Rojo con el tema Estigmas que matan los sueños de liberación. Calidad policial, hoy nos quieren callar. Historias del Ayer, es el tema que nos trae la banda peruana Detonador. We'll be right back. desde San Juan, Puerto Rico, escucharemos ahora a Ignorados Comediantes con la canción Gas Combustible. Escuchemos ahora el tema Nuestras Almas de la banda peruana 40 Gramos. desde Santiago de Chile, escucharemos ahora a Última Dosis con el tema Necesitado. Ahora escuchamos a la banda peruana Ni Voz Ni Voto con la canción Antiamor. No me jodas. Esta banda se formó en Cartagena, España, en el año 96. Estuvo un tiempo de para, pero ha vuelto nuevamente a los escenarios. Se llama El Tajo de los Cuervos y nos traen la canción El Tirao Pan. Peruana El Terrible y los Cenobitas nos trae el tema Generación Negativa. Esperando en este día encontrar una